a los primos Nelson Molinares y Sandra Celedón, con cariño. Ahí te buscaré, en todos los lugares, en todos los momentos de mi vida. Ahí te buscaré, porque sé que eres y seguirás siendo mi gran amor. Porque sé que eres la ilusión que no termina, y toda la vida buscaré tu corazón. Y toda la vida buscaré tu corazón. Pasen mis caminos invisibles, pero yo te siento aquí. Vas aquí en mi alma y me dictas estos versos que escribí. Soy como un velero que tú llevas con tus vientos por el mar. Sé que en mi destino tú dispones, no sé dónde iré a parar. Nena bonita, ¿a dónde vas? Que llamo y llamo y nunca estás. Ve que por siempre mi amor te espera. Te estoy buscando y nunca llegas. Tengo esperanza, tengo esperanzas de que mi vida su sueño alcanza. Tengo esperanza, tengo esperanzas de que mi vida su sueño alcanza. Francesca, Isabela, Astrid y Quique Miranda, los hijos de Anaí. Doctor Fernando Vargas, Santander y Colombia lo necesitan. Para Michelle, Italiana, las hermanitas de Marco Pérez. Ay, preguntaré a todas las personas que quizás te han visto por el camino. Preguntaré si vieron en tu rostro alegría o tristeza por un amor. Si vieron en tu rostro la nostalgia del olvido, o quizás una sonrisa te nació del corazón. O quizás una sonrisa te nació del corazón. Hoy solo hay recuerdos y nostalgias de esos años que viví, buscando entre amores la esperanza que tú sonrías en mí. Ya pasado el tiempo, te conozco y un día me senté a pensar que tu amor es luna que se esconde y quizás cuando volverá. Nena bonita, ¿a dónde vas? Que llamo y llamo y nunca estás. Ve que por siempre mi amor te espera. Te estoy buscando y nunca llegas. Tengo esperanzas de que mi vida su sueño alcanza. Tengo esperanza de que mi vida su sueño alcanza. El Gordo, Cristian y Ezequiel Iguarán, los hijos de Maga. Nena bonita, ¿a dónde vas? Que llamo y llamo y nunca estás.